¿Qué tal, compañeros y compañeras? Esta es la segunda emisión de Temperamento. Hoy es jueves 27 de noviembre y estamos transmitiendo desde la ciudad de Rosario. Hoy vamos a estar comentando novedades en materiales para la crítica y el combate de la sociedad capitalista. En nuestra sección Dicho y Hecho vamos a estar desarrollando un poco el concepto de internacionalismo y en nuestra sección internacional vamos a estar hablando de la situación en México. A su vez, en nuestra sección Puño y Letra, vamos a estar hablando del libro Con el sudor de tu frente, argumentos para la sociedad del ocio, de Osvaldo Baigorria. Hola, querido compañero, hola a todos y a todas. Desde Temperamento, el segundo programa, arrancamos con este segundo programa. Después de un buen comienzo con el primero, que ya vamos a estar hablando más adelante de esto, de la aceptable y buena repercusión que tuvo el primer programa y la gente que se comunicó con nosotros. Pero ahora arrancamos con este segundo programa, comentando un poco las publicaciones que han ido saliendo en estas semanas, publicaciones para la reflexión y para afilar nuestra acción contra el capital. Tengo en mis manos el número 5 del Chenque Negro, editado allá por la región del sur argentino, desde Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. Este boletín que por ahora aparece cuando puede y los compañeros ya han sacado el número 5. El contacto de ellos es difusión-libertaria@hotmail.com y para bajarse de los boletines, y los números anteriores, boletín El Chenque Negro, cr.blogspot.com.ar. Voy a destacar un artículo que salió en El Chenque, en este nuevo Chenque, que es una nota que escribieron los compañeros sobre un aniversario más de la desaparición forzada de Iván Torres ahí en Comodoro Rivadavia. Uno más o menos conocía el caso, pero bueno, los compañeros por suerte aportan nuevos detalles acerca de este caso, de este otro caso de desaparecidos en democracia, que lamentablemente estamos viviendo cada vez más seguido. Iván Torres desapareció el 2 de octubre, un jueves 2 de octubre, hace 11 años atrás. Los compañeros nos informan acá, en este artículo, cómo es la situación de Comodoro Rivadavia y de las ciudades petroleras en la Patagonia. Quien haya escuchado el programa anterior, nosotros hablamos de los petroleros de Las Heras, de los presos de ATE. Digamos, es una región de la Argentina donde obviamente las petroleras y las mineras tienen mucho poder. Y en el caso de Comodoro Rivadavia, no es la excepción, digamos, y a Iván Torres le tocó ser una víctima más del Estado. Lo morboso de este caso, que como nos vienen contando los compañeros del Chenque, es que los 7 testigos que podían haber declarado y que declararon a favor de Iván, que lo vieron vivo, fueron asesinados. Fueron asesinados en diferentes situaciones bastante dudosas, a fin de complicar un poco más la situación. Los compañeros también nos dicen que Comodoro Rivadavia es, hoy en esos tiempos de democracia, es una de las ciudades con más este tipo de desapariciones, con más casos de gatillo fácil y de desapariciones de personas de la Argentina, una de las ciudades con los índices más altos. Nos parecía bastante interesante destacar esta nota de los compañeros en base a lo que estamos viviendo, que hablamos un poco el programa anterior. Así que para todos aquellos interesados, el Chenque Negro informando desde la Patagonia. También nos llega acá una selección de textos que hicieron los compañeros de la Sociedad de Resistencia de Oficios Varios de Rosario. El texto viene a propósito de una charla debate que realizaron en la biblioteca Alberto Giraldo, de acá de Rosario, el sábado 15 de noviembre, hace poquito nomás. La charla se llamaba La resistencia al capitalismo, acción gremial y propaganda anarquista en la región argentina. Lo que nos dicen los compañeros era que su idea era, a través de algunos escritos de un militante que se llamaba Emilio López Arango, establecer un pequeño recorrido por el movimiento obrero anarquista de principios del siglo pasado. Emilio López Arango, para los que no sepan, fue un destacado militante de la Federación Obrera Regional Argentina y también, por lo que fue más conocido, fue redactor de la protesta hasta el día, hasta sus últimos días, digamos. En la selección de textos consta solamente de dos textitos pequeños que se llaman La resistencia al capitalismo y El valor de las conquistas inmediatas. La característica de López Arango es que, al ser un compañero sumamente activo, llega incluso a escribir capaz un artículo por día, lo que hace que su labor, digamos, como polemizador y como compañero que elaboraba cierta teoría y que en base a ciertas experiencias que venía teniendo el movimiento obrero argentino, elaboraba ciertos conceptos teóricos que son más o menos interesantes. Los textos los pueden encontrar en la Biblioteca Alberto Giraldo o se los pueden descargar por internet. Hay algunos de ellos en la página del grupo Anarquista Libertad. Un personaje muy interesante y bastante desconocido, más que desconocido, mal conocido en la historia del movimiento obrero argentino. Un tipo que estuvo podría decir, en la mejor época de la protesta, ¿no? Sí, Ya por la década del 20. claro, sí. No sé si es de la mejor época, pero sí de la época en la que la protesta se plantea un programa para la difusión y para ejercer de alguna manera ese periodismo obrero, digamos, uno de los primeros periodismos obreros de la Argentina. Claro, bueno, recordemos la protesta en ese momento desarrolló no solo el diario que fue el único diario anarquista del mundo en tener ese formato, digamos, salir todos los días. Incluso llegó a tener un diario de la mañana llamado La Batalla. Y bueno, como decía mi compañero, desarrolla una actividad militante y cultural muy grande porque llega a tener una editorial y a la vez con material que era muy accesible para los obreros, ¿no? Y fueron los que editaron las obras completas de Bakunin acá en la década del 20. Una edición que fue internacional, que salió creo que al mismo tiempo en varios lugares del mundo. Y también desarrollaba el suplemento cultural de la protesta, que con un contenido más teórico, más formativo. Claro, yo por lo que pude más o menos establecer, lo que cuentan los compañeros es que a causa de la gran cantidad de conflictos obreros que habían, de alguna manera se perdía el espacio para desarrollar la labor teórica que precisaba la difusión del anarquismo. Motivo de esto, los compañeros generan otro material en el que, aparte de las cuestiones gremiales, pasaban quizá a un segundo plano, trataban de tratar cuestiones teóricas, como la Revolución Rusa, la guerra, los sindicatos por industria, bueno, toda una cantidad de temas que atraviesan al movimiento obrero y que atraviesan al movimiento anarquista. Hay un audio de la charla, lo escuchamos. Él nació en el 25 de mayo de 1893 en Cudillero, que es un pueblito de pescadores en la provincia de Oviedo, una familia bastante numerosa. Él era el segundo varón de 9 hermanos, así que ya siendo bastante pequeño, ya tuvo que abandonar los estudios para ayudar a la familia, para cubrir las necesidades básicas. A raíz de esto, un tío de él que vivía en Cuba le hace una invitación de que si quiere ir a vivir allá para trabajar con él. Él acepta. Y allí pasa aproximadamente 3 años en distintas ciudades, teniendo distintos tipos de trabajos, hasta que resuelve volver teniendo más o menos 16 años, 17 años. Apenas regresa al pueblo, ya no se queda por mucho tiempo, como que no ve que el pueblo le pueda brindar muchas expectativas. Así que él vuelve en 1910, que tiene 17 años. Ese mismo año, en septiembre, viaja para esta parte, para Argentina. Y en octubre ya llega para Buenos Aires. Bueno, como decíamos, él no era anarquista, era bastante joven, no tenía ningún oficio fijo, nada. Así que se pasó los primeros días vagando, durmiendo en plaza. Más o menos lo cuenta en un cuaderno que escribió en la cárcel, como fueron sus primeros días así en esta parte del mundo. Y al poco tiempo él empieza a trabajar de panadero, que es básicamente lo que se va a dedicar la mayor parte de su vida, salvo excepciones que va a trabajar de estibador en el puerto. Para contextualizar un poco, la época en la que Arango llega a la Argentina, hay que entender que en el movimiento obrero y el anarquismo se viene de una represión fuerte de lo que fue el centenario, lo cual implicó básicamente la clausura de los locales obreros, la destrucción de todas las imprentas o la más referenciada del anarquismo y la desarticulación total de las organizaciones de trabajadores. O sea, se actuó en medio de la clandestinidad de una manera muy, muy limitada. Así las cosas, bueno, él empieza a participar de la vida del gremio, que está en un proceso de reorganización, algo que toma bastante tiempo, y en unas huelgas que tienen lugar en 1914, fines de 1914, si no me equivoco, en un incidente entre una huelguista que estaban impidiendo el acceso a un lugar de trabajo que estaba en huelga. Bueno, tienen un incidente con un rompehuelga, básicamente, y en ese revoloteo cae preso Arango. Acá esta es la primera vez que cae en la cárcel, y lo interesante es que empieza a tomar contacto sobre todo con gente bastante referenciada en el anarquismo, de primera línea se podría decir, que son Teodoro Antigi y Apolinario Barrera, que eran... Bueno, Apolinario Barrera fue el que trató de organizar una fuga frustrada a Radowitzky. Teodoro Antigi era una persona muy unida a González Pacheco, con quien tuvieron bastantes labores editoriales en común, pero en ese momento eran los dos se desempeñaban en la protesta. Así que, bueno, se ve que esto lo motiva bastante, ya que cuando sale al año siguiente retoma su militancia en el gremio de panaderos, ya de una manera activa, participando de la reorganización de la Sociedad de Resistencia de Panaderos de Buenos Aires. Oveja Negra, el boletín que sale todos los meses, salió a principio de mes, a principio de noviembre, y que en paralelo al primer programa de Temperamento, bueno, la Oveja viene con una nota sobre el caso de Luciano Arruga, que comentamos en el programa anterior, Franco Casco, la masacre de Guerrero en México, y yo quería detenerme en el artículo llamado Los Códigos de la Democracia, que toma un tema que pasó hace muy poquito, que fue bastante... muy pocos comentarios acerca de esto, que son las reformas a las leyes, las reformas del Código Civil y Penal, que son las tres nuevas reformas, que plantean unas cosas bastante duras, digamos, en cuanto a la opresión del Estado argentino en nuestras vidas. Hay un par que sé que este artículo, que está muy bien escrito y muy detallado, destaca, ¿no? Una es la del aborto, el artículo 19 llamada la Ley Bergoglio, por la alienación, se podría decir también, el alineamiento del Estado argentino con su ídolo, con su nuevo ídolo, el Papa Francisco, el ex cardenal Bergoglio, es un retroceso, digamos, en la lucha por la legalización del aborto y en general, digamos, se podría decir un nuevo ataque a la sexualidad humana y a la sexualidad femenina. Entonces, este nuevo código plantea que la existencia de la persona humana comienza con la concepción en el seno materno. Voy a leer un poquito de un pequeño párrafo de lo que dice la Oveja. Si bien se remarcó en varias ocasiones la clara presión que ejerció la Iglesia con respecto a este artículo en particular, certificada con un encuentro entre Papa y Presidenta, nada pudo escucharse en los debates sobre la artificialización de la vida, legalización de los cuerpos o la existencia de la Iglesia. Eso sí, se repitió por enésima vez que este gobierno que se dice progresista y bla, bla, bla. La declaración de la presidenta el día de la promulgación de este código dejó bien en claro que su proyecto es el mismo que la burguesía ha tenido siempre. Dice la presi: ahora no solo reconocemos el derecho a la propiedad privada, sino a otro tipo de valores como el cuerpo, los órganos, los genes. Tétrico. Seguimos. Hay otros artículos, como por ejemplo el artículo 1762, otro avance represivo del Estado argentino, donde se dice: si un grupo realiza una actividad peligrosa para terceros, todos sus integrantes responden solidariamente por el daño causado por uno o más de sus miembros. Solo se libera a quien demuestra que no integraba el grupo. Es decir, se es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Toda ley es interpretable, y esta se deja interpretar muy bien para criminalizar la protesta y la agitación social. Y otro más, ya vamos cerrando esta partecita. Es un artículo largo que lo recomiendo que lo lean. Bueno, se puede conseguir en las librerías de Rosario y en su sitio web, el boletín de la oveja negra.blogspot.com. Comentamos uno más y ya seguimos, porque si no se nos hace muy largo. Y otro también, una reforma en cuanto a la cuestión urbanística y la cuestión sobre todo del agua, que dice: el Código Civil, en sus artículos 2639 y 2640, se pronuncia que los propietarios limítrofes con los ríos o con los canales que sirven a la comunicación por agua están obligados a dejar una calle o camino público de 35 metros hasta la orilla del río o del canal sin ninguna indemnización. Lo que plantea este nuevo código es que estos caminos públicos en las orillas de los ríos de toda la Argentina desaparecerán, pasando a ser completamente privados. ¿Qué más tenemos, compañero? El número 22 del boletín El Forista, este número pertenece a los meses de noviembre y diciembre, ya es el último mes del año y nos recuerdan todos los movimientos políticos y policiales que hay cada vez que llegamos a fin de año. En esta ocasión, la nota central hace referencia a la sanción de la ley de descanso dominical. Tuvo lugar el 6 de noviembre acá en la Cámara de Diputados de Santa Fe. Se convirtió en ley el descanso dominical, ¿para quién? Para los empleados de comercio. Fruto de... ya se sabía, digamos, que se iba a sancionar esta ley, todos lo sabían, era parte de una gestión de los empleados de comercio, del sindicato de los empleados de comercio, que se anduvieron paseando con las ratas políticas y demás religiosos y cuestiones eclesiásticas que después las podríamos tratar o no. El caso es que se sancionó esta ley, ya se sabía que se iba a sancionar, y como también los patrones lo sabían, obviamente, porque acá nada se aprueba si no lo aprueba la Cámara Empresarial, los empresarios de Coto, que pensaron que esta nueva ley los iba a afectar económicamente por las dudas, y en nombre de la sanción de esta ley suspendieron a 150 trabajadores, 150 empleados de las secciones de Rosario y de Santa Fe. Es impresionante, ¿no? Estamos hablando del descanso dominical, es como haber retrocedido un siglo realmente en lo que responde al tiempo libre de la clase obrera. Sí, y al margen de que, obviamente, que todas las leyes son palabra muerta, digamos. Claro, sí, obviamente. Eso ya lo sabemos. Lo curioso es que ya salió toda la orquesta, obviamente, de políticos y empresarios a decir que no se preocupe nadie, porque esta ley no se va a aplicar hasta el año que viene, digamos. O sea, esta ley no se va a aplicar. Sin embargo, los 150 trabajadores siguen suspendidos. Otra situación de conflicto que se está viviendo acá en Rosario, al margen de la situación esta de los trabajadores de Coto y ya también al margen del boletín El Forista, es la que están viviendo los compañeros portuarios acá en la ciudad de Rosario. Estos compañeros vamos a tratar de desarrollarlo un poquito mejor en emisiones futuras, pero para que más o menos se entienda, llevan obviamente conflictos en contra de la patronal, que es Servicios Portuarios, Sociedad Anónima. Estos conflictos son por las cuestiones comunes, digamos, por las que luchan los trabajadores, por cuestiones de derechos laborales, y se encuentran, a más de la persecución contra los referentes, los delegados y el secretario general del gremio, con la puesta en las inmediaciones del territorio que ocupan, de matones, digamos, que se encargan de hostilizar permanentemente a los compañeros que allí se encuentran. Vamos a estar pendientes de más informaciones y tratar de profundizar más adelante qué medidas toman los compañeros y cómo se termina desarrollando esta situación tan grave. Nos vamos un poco más al sur, hacia la Patagonia. Así es, porque recibimos novedades, los compañeros presos de Las Heras, particularmente de la Comisión de Trabajadores Condenados, Familiares y Amigos de Las Heras. Ellos firman este comunicado, los compañeros que están condenados, y llaman a un congreso este 12 de diciembre, porque ellos dicen que este día, en el que se cumple un año de la sentencia de cadena perpetua de los trabajadores por luchar, que este día se ha constituido en el Día Internacional del Trabajador Perseguido por el imperialismo y los gobiernos. A raíz de esto, los compañeros llaman a un congreso nacional y para poner de pie una mesa coordinadora por la libertad de todos los presos políticos y por el desprocesamiento de todos los compañeros. Sí, congreso que vamos a intentar estar informándole a ustedes. Ojalá podamos brindarle en las próximas emisiones a ustedes información de primera mano de lo que suceda en ese congreso. Sí, es muy importante la situación de los compañeros que se encuentran procesados y condenados. Es muy importante porque sobre todo somos sus demás compañeros de la lucha los que vamos a correr riesgo el año que viene, que es el año de elecciones y en el que el gobierno, el Estado y sus agentes quieren tener todo controlado de caer en sus garras, digamos. Por eso hay que seguir estrechando estos vínculos solidarios y combativos en contra de las garras del Estado y de sus cárceles. Otra noticia tiene que ver también con la provincia de Santa Cruz y es que el Tribunal Oral dictó sentencia en el juicio por el incendio de planeamiento. ¿Cuál era el incendio de planeamiento? Es el incendio que nosotros le contamos en la emisión pasada, que tenía como supuestos responsables, digo supuestos porque no está comprobado, digamos, es un montaje del Estado, o como han dicho los compañeros que quedaron en el medio, lo que se conoce como perejiles, digamos, cuando se incendió un lugar en el que se estaba desarrollando las paritarias, ¿no? Que es un acuerdo salarial, digamos, el acuerdo salarial para el resto del año. A causa de este incendio fueron culpados una serie de compañeros que se encontraron presos, se encontraron en prisión por 13 meses y fueron liberados los compañeros Patricia Benítez y también fue liberado el compañero Reyes. Quedan pendientes las situaciones de otros compañeros para los que el fiscal pidió una pena de 5 años y para otro compañero que se le solicitó una pena de 2 años. Para el caso primero, Juan José Vera, Ramón Arteaga y Ernesto Apendino son los que, por el delito de estrago simple en concurso real con daño agravado, el juez los quiere encerrar. Mientras que al compañero Luis Díaz lo quieren condenar a 2 años por estrago simple en grado de partícipe secundario. Vamos a estar pendientes de la situación de tus compañeros y deseándoles la absolución y la pronta libertad y que estén fuera de las garras del Estado asesino. Bien, seguimos con más información. Volvemos a la ciudad de Rosario, situaciones que han venido pasando ligadas a lo represivo. Ustedes recordarán que en el programa pasado hablamos de Franco Casco, este chico asesinado en la comisaría séptima a fines de octubre, que estuvo desaparecido 24 días. En los últimos días circuló que no existía una foto de él, estuvo circulando una foto que se lo ve vivo antes que lo maten, digamos, donde se puede comprobar el estado en que está golpeado, está sucio, mojado. Supuestamente son las fotos que o sea, sabía que existían imágenes de Franco, porque la madre había comentado que se las habían mostrado. Y bueno, hace unos días atrás, un diario de acá de la ciudad de Rosario consiguió la foto y estuvo circulando, donde sí, se lo ve de esa manera, muy golpeado y maltratado. Una foto que le sacó el comisario con el celular, digamos, ¿no? Una perversión absoluta, una especie de trofeo de guerra que este milico se quería llevar. Le sacó una foto antes de matarlo. Estas son las cosas que vienen pasando en Rosario, donde cada vez más estamos reprimidos por el Estado. Recordemos, siempre es bueno recordar lo que sucede en Rosario, que estamos minados de milicos por las calles, ¿no? Gendarmería, prefectura, la policía, que están supuestamente combatiendo al narcotráfico. Claramente no. Obviamente no lo van a hacer. 10 días después de lo de Franco Casco, tuvimos que lamentar un nuevo ataque de la comisaría séptima, donde una persona, que no vamos a dar más datos por cuestiones de seguridad, fue tomada detenida en esa comisaría y fue esta persona, fue golpeada, fue desnudada, fue mojada con agua y fue maltratada, digamos. Esto obviamente nos conmovió bastante. Imagínense que después 10 días después de que la policía de la comisaría séptima, ahí en el barrio de la terminal de ómnibus, desaparezca y asesine y tire al río a un chico, 10 días después se ensaña con esta persona y le hace pasar estos terribles momentos. Es claramente un mensaje que nos quieren brindar, digamos. Lo que está diciendo la policía es que no nos importa nada y hacemos lo que queremos, digamos. Te matan a un chico y después, 10 días después, torturan a una persona en la misma comisaría. Es un mensaje muy, muy claro, digamos, de lo que el Estado hace de nosotros y quiere hacer de nosotros, digamos. Hace también una semana atrás, otro hecho lamentable, vinculado a la policía y a los narcos y a toda la clase política de Rosario, fue asesinada en el barrio de La Tablada, en la zona sur de Rosario, Norma Bustos. Fue asesinada por unos sicarios. Esta señora era una madre de barrio común, con la diferencia que a partir del año 2008 ella estaba empezando a hacer una movida entre los vecinos para denunciar al narcotráfico, que estaba cada vez más metido en el barrio. En venganza por esto, el narco asesinó a su hijo, Lucas Espina, de 25 años, en enero del 2013. El 27 de enero del 2013 fue acribillado a metros de su casa. Y hoy le tocó, y hace una semana le tocó a ella, a Norma. Norma se había, como bien decía yo, se había animado a denunciar el narcotráfico y la convivencia del narcotráfico con la policía. Digamos, hay un detalle que no es menor, digamos. A su hijo, cuando lo matan los narcos, su hijo ya muerto entra como que él hubiera participado de un asalto y como si portara un arma. Digamos, la víctima de la policía, los narcos y el Estado era el delincuente para el Estado, ¿no? Afortunadamente esto, bueno, no prosperó y, bueno, se reconoció que el hijo de Norma había sido asesinado, no en ningún enfrentamiento, ningún robo, pero bueno, se ve claramente el estigma que siempre se quiere dar a la gente de los barrios y cómo se quiere siempre salvar a los narcotraficantes y su convivencia con la policía y el Estado. Sí, de hecho, por ejemplo, cuando fue lo del caso de Franco Casco, Bonfatti, el gobernador de acá de Santa Fe, salió a criticar primero a los que se habían manifestado y que habían pintado consigna en contra de la policía, que a los mismos policías, digamos. Sí, recordemos también que, si no me equivoco, es la directora del Museo Castagniño, perdón, el Museo de Arte de acá de Rosario salió a quejarse también por las pintadas porque eran muy negativas. Asesinar a una persona en una comisaría y el gobernador y esta artista salen a criticar las pintadas, digamos, ¿no? Un grado de cinismo tenebroso realmente. Bueno, así las cosas, en Rosario, esta señora que se animó a juntarse con sus vecinos y denunciar a los narcos del barrio, los hermanos Milton y José Damario. Bueno, la tuvo que pagar con la muerte y fue una víctima más de la complicidad estatal y la represión que estos hacen a las personas, a los trabajadores, a los explotados todos. Así las cosas en Rosario en este noviembre que se va terminando y un diciembre que arranca. Para el Estado argentino, los diciembres siempre son de alerta, según lo que ha venido pasando el año pasado y el anteaño. Siempre hay una chispa ahí que se enciende en diciembre. Ya para darle fin a esta pequeña editorial, tendríamos que comentar capaz que para tratar de tener una visión, porque no solo queremos transmitir noticias, sino tratar de comentarles y que los compañeros conozcan cuáles son nuestros pareceres, digamos. Es claro que en esta instancia el gobierno, el Estado, los agentes del capital están tratando de cerrar el año, digamos, con prolijidad. Para eso cuentan con sus aliados, ¿sí? De los sindicatos, de lo que nosotros le decimos la burocracia sindical, digamos, que ahora gracias a la izquierda puede volver a convocar un paro y puede volver a hacerse presente en lugares donde capaz antes hubieran tenido más repudio, pero bueno, eso es algo que vamos a estar hablando capaz más adelante. Lo que nosotros queríamos terminar de decir es que este avance represivo que nosotros vemos, ¿sí? Y este avance del Estado, que tiene que ver con que los aparatos militares y policiales se están renovando constantemente, ¿sí? La táctica de la gendarmería y las tácticas para disuadir la protesta social son cada vez más complejas. La vigilancia se ha profundizado al nivel de que, por lo menos, incluso acá en Rosario, debe haber por lo menos una cuadra por cámara, ¿sí? Hay milicos ex represores con experiencia en servicios de inteligencia que están a cargo de la gendarmería y del ejército argentino, ¿sí? La ley antiterrorista y las nuevas leyes que están sacando para lo de siempre, para controlar más y para apretarle más el cogote, digamos, a los explotados. Porque si bien las situaciones represivas a veces se muestran con mayor o con menor infamia. Para nosotros el hecho criminal por excelencia no es otro sino la sociedad de clases. Fíjense cuando me puse a detallar cuántos avances y de qué manera actúa la burguesía, y sin embargo todavía los proletarios para liberarnos de esas cadenas no queda mucho por hacer. Así que a seguir metiéndole esfuerzo, a seguir metiéndole corazón y abracémonos a la idea de emancipación con amor y también con fuerza. Así es, compañeros. Vamos un poquito de música y seguimos con la sección actualidad, dando información un poco más grata. Bueno, seguimos compañeras y compañeros en Temperamento, un programa para irradiar la anarquía, con información un poco más grata que nos alegra dar. En primer lugar, los queremos invitar a todos, a la gente de Rosario, a una actividad que vamos a estar haciendo en el marco de las actividades que estuvimos haciendo, por lo que comentaba mi compañero antes, por este avance represivo del Estado, y a raíz del asesinato de Franco Casco y el encuentro del cuerpo de Luciano Arruga. Estuvimos haciendo una serie de actividades de tipo volanteada y de difusión. Y en el marco de esas actividades vamos a estar haciendo en el Botching Club, allá en Caferata al 2300, los compañeros del Botching ahí, siempre generosos, nos prestaron el lugar. Vamos a estar proyectando, que se estrenó en la ciudad de Rosario, el documental Nunca Digas Nunca, un documental sobre desaparecidos en democracia. Ese es su nombre. Un documental que se hizo hace poco, hace apenas creo que un poquito más de un mes. Se estrenó en Buenos Aires Y ahora, bueno, nos contactamos con la gente, que es un colectivo anónimo de cineastas. Y bueno, lo vamos a proyectar el 6 de diciembre en el Watching Club, Cafferata al 2300, a las 6 y media de la tarde. Es un documental que está muy bueno y que creo que hacía falta, porque no es común en esta región del mundo cuestionar la democracia. Y estos chicos, este colectivo, que no los conocemos realmente porque se han mantenido en el anonimato, si bien nos hemos comunicado con ellos, hicieron un documental muy bueno, bastante bien hecho, con una estética muy linda, con un historización y análisis de lo que son los desaparecidos en democracia desde el 83 hasta hoy. Hasta hoy, hasta hace un poco tiempo, porque el documental se terminó cuando apareció el cuerpo de Luciano Arruga hace poquito. Y brinda una crítica bastante certera a la democracia como parte también de la opresión estatal y capitalista, digamos. No caen en ese discurso de que esto no es una democracia, que hay que luchar por una mejor democracia. No, no. Esto es la democracia y con estas cosas nos tenemos que ver a diario. Así que bueno, los invitamos a todos. Reitero el día. Va a ser el 6 de diciembre en el Watching Club, a las 6 y media de la tarde, en Cafferata al 2300. Tenemos que informar también, un poco más de buenas noticias, que como decíamos al principio del programa, fue una sorpresa realmente la repercusión que tuvo, que tuvo Temperamento, el primer programa, que la verdad que no esperábamos. Se comunicaron algunas personas con nosotros. Y bueno, y toda la gente que lo escuchó, que pudo hablar con nosotros personalmente, le gustó mucho el programa. Esto nos anima a seguir, y bueno, y haciéndolo lo mejor posible. A la gente que se comunicó para darnos una mano con la edición, les decimos que sí, que los vamos a tener en cuenta para más adelante. Ténganos paciencia, la idea sí es mejorar, digamos, la edición del programa, agregarle algunos copetes, hacer algún tipo de trabajo con el sonido para que salga mejor. Ténganos paciencia porque bueno, fuimos aprendiendo las cosas en el camino. Gracias por comunicarse y gracias por brindarnos su apoyo en lo que es el tema de la edición del sonido. También Neuquén, Neuquén, totalmente, las Neuquén. compañeras de Cassandra, Paño Orgasmo, Feministas Libertarias, van a estar pasando también los Exactamente. programas de Temperamento. Tienen una página que se llama Cassandras con X, .radioteca.net. Supuestamente íbamos a estar ahí los martes o los jueves a partir de las 8, pero bueno, fíjense, lo vamos a estar anunciando ahí por internet. Exactamente, las compañeras feministas libertarias de Cassandras. Muy lindo el sitio que tienen y Muy tienen, completo también. sí, todos unos micros sobre militantes anarquistas y demás, muy interesante. Exactamente, allá desde Neuquén, desde la cordillera de los Andes, nos llega la fuerza de las feministas libertarias que difunden Temperamento. ¿Cómo es el lema? ¿Paz y orgasmo? Paño y Orgasmo. Paño y orgasmo, perfecto, paño y orgasmo. Y bueno, nos vamos un poco más para arriba. También siguiendo la ruta de Temperamento, que lo soltamos y se fue para todo el mundo, Temperamento. Saludos a los compañeros de Ecuador, del grupo Proletarios Revolucionarios, que también están difundiendo Temperamento en la zona de Ecuador. Estos chicos hace rato ya que vienen difundiendo la Oveja Negra, y bueno, y ahora también se coparon con Temperamento y lo están difundiendo a través de su blog, proletariosrevolucionarios.blogspot.com. Y nos vamos más para arriba todavía, nos vamos hasta México. En estas horas dramáticas que está pasando el pueblo mexicano, ahí la gente de Proyecto Ferrer y del espacio Casa de Todos, en México DF, también a través de su página web están difundiendo Temperamento y la Oveja Negra. Así que le mandamos un saludo muy grande a ellos en estas horas difíciles que están viviendo y nos alegra que en estas horas tan dramáticas, bueno, Temperamento y la Oveja Negra puedan ser una compañía y también una ayuda para pensar las cosas y poder reflexionar en tanto lo que vaya sucediendo. Este grupo de Proyecto Ferrer tiene una página muy completa en Internet. Vamos a decir que también tiene un espacio, no es solo una cuestión de Internet, sino tienen un espacio ahí en un barrio de México DF. Y bueno, y en su página tiene muchas cosas para ver, textos revolucionarios, Temperamento, el programa Anábasis, que también vamos a estar hablando de él en un rato, de España y todas las actividades que van haciendo en su local. Tienen un programa de radio también que animamos a escucharlo a la gente de acá de Argentina. El programa es Radiofrecuencia Crítica, Voces del Suburbio. Hasta ahora tienen dos programas, uno dedicado a la represión y otro a los medios de comunicación. Así que les mandamos también un saludo a los compañeros de México, especialmente al Rata y a Poeta Maldito, que son los locutores de ese programa, que no los conocemos, pero ya los sentimos compañeros. Gracias por difundir. Y bueno, vamos a estar haciendo un intercambio también con ellos. ¿Algo más? Si cerramos Sí, esto. los compañeros de Anábasis, el programa de Exactamente, Anabasis. Radio Cucaracha ahí en Oviedo, estuvieron hablando con los compañeros ahí de Cuaderno de Negación. Unos Muy, muy compañeros interesante el que, programa. sí, unos compañeros que están dando una vuelta allá por España y estaban caminando ahí, se encontraron con el loco que hace Anabasis y lo invitó al programa de radio. Salió ayer el programa de radio, el 26 Sí, de noviembre. salió ayer, hablan. Es un raid de historia porque los compañeros empiezan hablando. Contra todos. Sí, el programa de los compañeros Cuaderno de Negación, que es sumamente completo, así que condensa un poco el trayecto y los materiales que vienen elaborando los compañeros. Y entre tanto tema, historia y discusiones, se acordaron de nosotros, así que muchas gracias por la mención y les mandamos un abrazo grande a todos los colegas. Exactamente, un abrazo y un beso muy grande a todos los compañeros que alrededor del mundo nos escuchan y nos difunden. Así que bueno, cortamos acá, vamos a un poquito de música y volvemos con la sección Dicho y Hecho. Little bit closer, hear what I have to say. Just like children sleeping, we could dream this night away. There's a full moon rising. Let's go dancing in the night. We know where the music's playing. Let's go out and feel the cause I'm still in love with you. I wanna see you dance again. Because I'm still in love. All this heart is cold. We were strangers. I watch you from afar. Then when we were lovers, I love you with all my heart. But it's getting late, and I'm Arriba parias de la tierra, hoy en dicho y hecho, el internacionalismo. Hoy en dicho y hecho, en esta sección donde intentamos analizar ideas y prácticas del movimiento obrero revolucionario, nos toca el internacionalismo, como bien dijo mi compañero, arriba parias de la tierra. Vamos a intentar, es un tema complejo porque, bueno, por todo lo que abarca, vamos a intentar hacer una pequeña reseña y problematizarlo un poco para, bueno, ir afilando, como siempre digo, nuestro ataque al capital. El internacionalismo, bueno, uno de los conceptos y prácticas fundamentales de la revolución, ¿no? Estaría bueno comenzar hablando de internacionalismo acerca de lo que no es el internacionalismo, digamos. Hay un internacionalismo que es propio del capital, propio de la burguesía, propio de la mercancía, que se funde, digamos, que se manifiesta en todos estos tipos de tratados y de asociaciones de los estados, ¿no? Es como una especie de buscar en un discurso una especie de concordancia y de concordia, en realidad, de todos los países del mundo. Bien, este tipo de tratados, ya sea comerciales o de tipo de guerra, o tratados de paz incluso, hay que decirlo, no nos importan y no los necesitamos, digamos. Lo que nos estamos refiriendo nosotros y lo que se refiere a la lucha del proletariado desde el siglo XIX hasta acá, cuando dice internacionalismo, es, en la práctica, la eliminación de todas las fronteras de todos los países, digamos. No es una cuestión de convivencia entre naciones, sino la unidad en la lucha de todos, absolutamente todos, los proletarios del mundo, en contra del capital y en contra de las fronteras. Hubo, y hay al día de hoy también, grandes esfuerzos, digamos, por aunar al proletariado mundial. De más está decir que fue la primera internacional que hace poco, este año, se cumplieron 150 años. Que tal vez haya sido el único, uno de los pocos, en realidad, esfuerzos de realmente aunar a las organizaciones revolucionarias de todo el mundo en una sola y misma organización. Fue el primer intento de reunir a todos los, en ese momento era la escuela socialista, digamos, en torno a un programa orgánico que contemplaba la cuestión de la lucha por las mejoras económicas, pero que a la vez también planteaba el problema de fondo, digamos, que era la sociedad de clases. Exactamente, digamos, si tenemos en cuenta y aceptamos, y como vemos todos los días, que el capital es un sistema mundial que abarca la totalidad de la Tierra, mucho más en estos tiempos, digamos. Es bueno recordar y es bueno subrayar que al capital no le interesan las fronteras, digamos. O sea, la burguesía siempre es mucho más viva y mucho más internacionalista que nosotros, digamos. Si existieran las fronteras tal cual ellos las plantean para mantenernos a raya y mantener las divisiones, el capital no podría subsistir, digamos, porque es un sistema de intercambio comercial y de puesta en valor que necesita la totalidad del espacio terrestre. Así como ellos se organizan de esa manera, es menester que el proletariado, como lo viene haciendo con altibajos desde el siglo XIX, también lo haga. Hay dos conceptos que están unidos al internacionalismo, que es bueno traerlos a colación. Uno de ellos es la guerra y el otro la crisis. En estos dos momentos de la vida de las naciones, que suelen ser bastante cíclicos también, por la misma naturaleza del capital, es cuando se exacerba, digamos, de parte de la burguesía para los proletarios, el discurso nacionalista. En primer lugar, la crisis plantea, como lo estamos viviendo por ejemplo hoy en el Estado argentino, en primer lugar, atacar a los inmigrantes, atacar a aquellos proletarios que viajan de un lugar a otro buscando subsistencia, convirtiéndolos en un chivo expiatorio para la crisis, y también exige, fundamentalmente, el Estado, y los Estados siempre, exigen a los proletarios ese típico discurso de un esfuerzo más, hagamos todo por la patria, en este caso somos todos argentinos, todos tenemos que tirar para el mismo lado. Eso siempre está, en tiempo de crisis se exacerba, digamos, y ahí es ahí donde no tenemos que pisar el palito, digamos. El proletariado no debe dar su sangre hacia ningún Estado nacional y no debe salvar ningún país. No tenemos que defender ningún país. Tenemos que defendernos entre nosotros mismos. Toda la clase mundial. El otro concepto que yo nombré fue la guerra. Bueno, en la guerra también. En la guerra ya no se exige un esfuerzo en el trabajo, sino que se exige la sangre, la vida de las personas, y no de cualquier persona, sino de los proletarios, principalmente, para que vayan a morir por un país y para que vayan a matar por un país a otros proletarios que están en la misma situación en el campo de batalla. La guerra sobrevino en el siglo XX, a gran escala, digamos, ¿no? Sin duda el siglo XX, fin del siglo XIX, pero ya el siglo XX ha sido el siglo de la modernización, de la muerte científica, de la guerra milimétrica, ¿no? Y esto fue vivido por primera vez durante la Primera Guerra Mundial, que también fue un momento de quiebre para el movimiento revolucionario, para el movimiento obrero. En el caso de Alemania, por ejemplo, tenemos los socialistas que que veían venir la guerra y en un primer momento habían hecho bandera de su internacionalismo. Hoy parece esto medio obvio, digamos, porque un socialista defendería el internacionalismo. Bueno, en ese momento anarquistas y socialistas todavía caminaban en algunas cosas juntos y los socialistas habían clamado su internacionalismo acérrimo. Lo que va a pasar en el caso de Alemania, por ejemplo, va a ser que, bueno, ya en el Parlamento, los socialistas, en una traición histórica, digamos, al proletariado, votan los bonos de guerra, digamos, ¿no? Y se produce un quiebre, digamos, ¿no? Ahí cuando, bueno, no me sale nunca el apellido de este hombre, Karl Liebknecht, va a ser el único que se va a abstener, y bueno, eso va a devenir también en una agitación antibélica en Alemania, de parte de Rosa Luxemburgo también, y de la Liga Espartaco, y de otros grupos comunistas revolucionarios, para hacer guerra a la guerra y a confraternizar con los del otro bando, en el caso, por ejemplo, de Rusia, que también es un caso para nombrar, digamos. La guerra en Rusia estaba llevando al proletariado a la ruina y también llevaba a una radicalización en el camino hacia la revolución. Recordemos también a los bolcheviques, ¿no? Haciendo el tratado Ucrania-Alemania para poner fin a la guerra y también haciendo un desbarranque total, digamos, en la necesidad del internacionalismo. Dentro del movimiento anarquista en esa época, en lo que es la Primera Guerra Mundial, también va a haber un quiebre, digamos, en el caso por, digamos, un bando, si se quiere, liderado por Kropotkin, por el compañero Kropotkin, que hace un mal paso apoyando a los aliados. Y en el otro, visibilizado por Malatesta, que va a defender acérrimamente a todo nada la no colaboración en la guerra, la no complicidad del movimiento obrero con la guerra, con cualquier bando, y al internacionalismo también acérrimo. ¿Qué nos queda de esto? Es decir, cuando uno entiende que el capitalismo es un sistema mundial y que necesita la totalidad del territorio mundial, es necesario destruirlo de manera global. Ante esto existe la clase proletaria que debe necesariamente unirse para poder derrocarlo. No se podría, sino hacer aquello del comunismo o el socialismo en un solo país, porque hemos visto a lo largo de la historia qué significa eso. Nada más que más destrucción y más muerte. Hay una cuestión también práctica, de acuerdo, que lleva a la práctica del internacionalismo, que es el conocimiento, el intercambio de experiencias entre sectores del proletariado que por ahí tienen afinadas algunas cuestiones más que otras. Este intercambio también es necesario. Nosotros podemos decir que apoyamos esto de la necesidad de comunicación y de intercambio de experiencias entre distintos grupos alrededor del mundo. Hoy es algo medio raro incluso de ver todavía, pero por ejemplo hoy que nombramos la protesta de la década del 20, bueno, es increíble cómo los compañeros con los medios que tenían en esa época, uno realmente estaba muy informado de cómo venían las luchas en otros países. Leer la protesta de esa época es realmente estar al tanto de lo que venía sucediendo con los movimientos revolucionarios de todo el mundo, digamos. La protesta sacaba notas sobre el consejismo obrero, sobre el sindicalismo italiano, sobre el Partido Liberal Mexicano durante la Revolución Mexicana, sobre la IWW en Estados Unidos, sobre el anarquismo en China, cosas realmente inéditas hasta el momento. Bueno, creo que es un camino a retomar de la práctica necesaria del internacionalismo para vencer en la revolución. Hay otra palabra que se puede utilizar que históricamente ha sido un insulto a los revolucionarios, que es la palabra pátrida. Creo que incluso define mejor lo que queremos que internacionalismo, la palabra apátrida. Sin patria. Sin ninguna patria. Cortamos acá. Esto ha sido un pequeño apunte de lo que nosotros consideramos como internacionalismo, como la necesidad de la lucha apátrida por la revolución mundial. Compañero, ¿algo más? Nada más. Ahí lo escucharon, compañeros. Dicho y hecho. Ahora escuchamos un temita y después con la sección internacional hablando de lo que está pasando en la región mexicana. vuelves a disparar. Alomaré tu propia bala en tu corazón. Podías ganar. Si yo no combato, no tengo nada. Aunque hubieras hecho una trampa, no me hubieras podido quitar nada. Sí, te hubiera podido quitar la vida. ¡Policía! Seguimos, compañeras y compañeros, en Temperamento, un programa para irradiar la anarquía. Estamos en la sección La Internacional, difundiendo la lucha de otros compañeros alrededor del mundo. No nos queda otra que seguir informando sobre lo que sucede en México estas semanas, estos meses tan trágicos que viene pasando el pueblo mexicano. Vamos a retomar un poco donde nos habíamos quedado. En el programa pasado habíamos estado hablando de la desaparición de los estudiantes en Iguala, en el estado de Guerrero. El 27 de septiembre de este año, 43 estudiantes fueron desaparecidos. Siguiendo un poco con la cronología de los hechos, vamos a decir que el 7 de noviembre fueron oficialmente, de parte del Estado, fue oficialmente reconocido que fueron ejecutados y supuestamente un par de integrantes de Guerreros Unidos, el cartel narco que gobierna esa zona, reconoció el hecho y bla, bla, bla. Lo bueno que tuvo esto es que la población no se comió este verso y enseguida salió a repudiar este cierre de carátula, este punto final que quiso poner el Estado mexicano al caso de los estudiantes desaparecidos. Hay que decirlo porque, digamos, el asesino de Peña Nieto, que es el presidente mexicano, estaba de gira por China y Australia y necesitaba, en tanto, esta relación que él iba a concretar con estos países a nivel comercial y diplomático, la imagen de un presidente fuerte, y por eso en medio de la gira te quiso poner punto final a este caso. Lo cierto es que el equipo argentino de antropología forense, que está trabajando en esa zona, determinó que la bolsa de basura con restos humanos incinerados que le dieron a los familiares de los estudiantes no son estos estudiantes. Lo que agrava mucho más la cosa, porque como veníamos diciendo ya en el programa anterior, la búsqueda de los estudiantes desaparecidos catapultó el caso de otras personas desaparecidas en México y el hallazgo de otras fosas comunes con gente que también hay que determinar quiénes son, digamos. O sea, México y el estado de Guerrero, una especie de cementerio donde están sepultados miles de cadáveres que no se saben quiénes son, digamos, que no se sabe quiénes son, que son parte, digamos, de lo que se llama la guerra al narco, que ha sido un genocidio realmente por parte del Estado mexicano hacia la población. Como ustedes saben y habrán visto, hay marchas y reclamos, incluso a nivel mundial, en frente de las embajadas. Así todo, el Estado mexicano no da el brazo a torcer y sigue con la represión. Entonces, a partir de esto, el 15 de noviembre se dio una especie de investigación, de requisa en el DF, en la ciudad universitaria, en las inmediaciones del Ocupa Che Guevara. El Ocupa Che Guevara, que es un establecimiento universitario ocupado por los estudiantes desde la histórica huelga de 1999. Y bueno, cae la policía ahí, cuando los estudiantes se acercan a preguntarles qué estaban haciendo, son repelidos a tiros, donde son heridas dos personas y una mascota del lugar, una perrita. Inmediatamente esta zona de la ciudad universitaria se resguarda con barricadas que los estudiantes hacen. En las próximas horas y al otro día llegan más contingentes de policías a reprimir y se vive unos momentos de enfrentamientos directos con la policía desde las barricadas. Dejo hablar yo y hablan los protagonistas. Tenemos un audio desde las barricadas de la Ciudad Universitaria de México DF. www.regeneracionradio.org. Estamos en Ciudad Universitaria, en la entrada principal, resguardando las instalaciones, ya que, pues, como saben, ha habido constante acoso policial contra los compañeros del auditorio Che Guevara. Pues básicamente todo el día ha habido presencia policial aquí en todos los alrededores de la ciudad universitaria. Entonces, pues estamos aquí nada más resguardando las instalaciones, tratando de defender a los compañeros, tratando de defender el auditorio Che Guevara, que pues es un espacio autónomo, que definitivamente como estudiantes tenemos que defender, que preservar, porque esos espacios se han ganado a base de muchas luchas, de mucho esfuerzo. Y no sería una cosa justa que las autoridades así nomás de manera arbitraria vinieran a quitárselos, ¿no? Son espacios que son de y para los estudiantes. Pues la respuesta de Narro fue la misma que la PGR, ¿no? La PGJ, pues, en este caso. Lo que hizo fue solamente copiar el texto, ¿no? Como una burla del comunicado que sacó la PGJ. Y fue el comunicado que sacó la UNAM. Fue una declaración casi igual, ¿no?, a la de la PGJ, lo cual me parece una postura absurda, ¿no?, de alguien que definitivamente debería estar de parte de los estudiantes, pues, no de las autoridades del Estado, pues. En cuanto a la respuesta de Peña Nieto, pues ya ahí se vio, ¿no?, ahí ya amenazas, ¿no?, ya salió a decir que está facultado para hacer uso de la fuerza pública, que no quiere llegar a ello, pero pues esas ya son amenazas, ¿no?, veladas, pero son amenazas. Pues estamos dispuestos a llegar hasta el final, ¿no? Si lo que quieres es batalla, lo que quieres es guerra, pues guerra va a tener. Pues la lucha de Ayotzinapa pues se reivindica, ¿no?, y se apoya. Y creo que la respuesta que se les ha dado es como las que siempre se dan, una burla. No hay que esperar que las respuestas vengan de esas personas que la mayoría suele llamar autoridades, ¿no? Esas respuestas nunca van a venir de ahí, esas respuestas las tenemos que buscar nosotros y tenemos que hacer lo posible por terminar ya con esas relaciones de poder absurdas que solo empoderan a unos cuantos y hacen mierda a todo el resto de la población, ¿no? Me parece que hay que reivindicar todas las luchas, que hay que seguir con ellas y en ellas. A las autoridades les gusta que su ciudad se vea bonita, porque ellos creen que es su ciudad, pues. Y no, la UNAM no está tomada, la UNAM está siendo resguardada, insisto, por el acoso de la policía que está constantemente dando rondines por aquí. Incluso hay gente que ha sido acosada, ¿no?, por estos tipos. Hay que cuidar aquí, pues, ¿no? O sea, insisto, es un espacio de los universitarios, de la gente que pertenece a la UNAM y todas las otras universidades, pues. Hay que cuidar estos espacios porque creo que son como los pocos bastiones que nos quedan. www.regeneracionradio.org. Son esas barricadas porque aproximadamente a las 5 de la tarde estaba un grupo como de 150 granaderos enfrente de nosotros, según con la excusa de que se había cerrado, bueno, se estaba bloqueando el Superama, pero bueno, el Superama estaba ya cerrado porque la banda que estaba ahí pues lo bloqueó. Y esa fue su excusa, ¿no? Aproximadamente se retiraron a partir de las 7 de la noche. Y bueno, se hicieron las barricadas por meramente pura seguridad, ¿no? Porque está el conato de violencia, pues, con una tentativa. con la policía, sí, porque pues, se teme de que se vuelva a entrar otra vez lo que es la policía Ciudad Universitaria. Pues bueno, se comenzó a dar, pues meramente por seguridad, porque el CBU se encuentra hasta en estos momentos, pero pues de una u otra manera medio rodeada, ¿no? En este lado pues nada más tenemos dos patrullas, pero del lado de la avenida del Imán hay un grupo de granaderos, hay policía en las perreras, en motocicletas, y bueno, es algo como por ejemplo en estos instantes cómo pasan los carros, ¿no? Se acercan y pasan lentamente y le aceleran, ¿no? Como el, por ejemplo esa camioneta blanca de ahí, ¿no? Entonces se va viendo, ¿no?, cómo es la intimidación de parte del gobierno del Distrito Federal. Por eso se hacen las barricadas, ¿no?, para resguardar las instalaciones. Más que nada es una respuesta, ¿no?, a un intento de intimidación de todas las movilizaciones que se han estado dando por nuestros compañeros de Ayotzinapa, ¿no? Esto lo hace ver la rectoría y la PGR como un caso aislado, ¿no? Pero pues como se han estado intensificando las maneras de lucha, pues así es como es la respuesta de la autoridad, ¿no? Tanto de rectoría, porque ellos ya sabían que iba a venir la judicial, y es absurdo de que entre a Ciudad Universitaria por unos celulares, ¿no? Cuando en Ciudad Universitaria roban, entonces la autoridad no hace nada, ¿no? Ni las autoridades universitarias, ni mucho menos las externas, y bueno, esa fue la excusa, ¿no? Entonces la violación a la autonomía de la universidad, pues es algo muy frágil, ¿no? Que realmente ya se les está haciendo costumbre, poco a poco, estar entrando a la policía a CU. Hoy en día, pues ya las marchas, los mítines, las manifestaciones con pancartas, ya solamente es cotidiano y es legal para el gobierno, ¿no? ¿Por qué cuando se incrementa la forma de los niveles de lucha, la radicalización de las acciones, pues es si nos mandan la policía es porque estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Es porque realmente le estamos dando un golpe certero al gobierno, y bueno, que es algo que se está dando poco a poco, ¿no? Cuando se había visto que se boicoteara el Buen Fin, ¿no? A nivel DF, y que saliera pues también, ¿no? Porque son millones que se han perdido de parte de esos malditos capitalistas, ¿no? Al igual, pues no hay que perder la cabeza, y siempre con el corazón ardiendo, y que sigan incrementándose las acciones, porque de manera pacífica no se va a lograr nada, porque la no violencia solo protege al Estado. Bien, seguimos. Como pueden apreciar, hay en México, de acuerdo a lo que han dicho estas personas y los comunicados que pudimos leer que están llegando, bueno, por lo menos una decisión de ciertas minorías de ir un poco más allá en la lucha y realmente plantarle cara al Estado y al capital. Y finalmente, para ir ya terminando esta sección internacional, bueno, comentar un poco lo que sucedió este 20 de noviembre, el último 20 de noviembre, con la huelga que hubo en México también por los 43 estudiantes desaparecidos. Recordemos que los momentos más tensos se vivieron en las cercanías del aeropuerto, donde hubo enfrentamientos con la policía. El contingente se dirigía a tomar el aeropuerto y fue interceptado antes de llegar por un bloque de policías, bueno, y se vivieron enfrentamientos, mismo en la Plaza del Zócalo, frente a la Casa de Gobernación, donde fue asistido a muchísima gente a reclamar, y bueno, también fueron reprimidos por la policía, y en algunos sectores de la plaza se armaron enfrentamientos con ellos. De este saldo de represión del Estado mexicano, hay 11 presos al día de hoy. El día 25 de noviembre salieron varias miles de personas también a reclamar la libertad de estos detenidos. Incluso hay un chico de Chile detenido en todo esto. Vamos a leer un poquito de información. Los 11 detenidos del 20N fueron trasladados el 21 de noviembre a los penales de alta seguridad de Perote, Veracruz, en el caso de los hombres, y del altiplano en Nayarit, en el caso de las mujeres. Este es el tema también. A estos detenidos de la huelga se los acusa de asociación ilícita, tentativa de homicidio, y están encarcelados en un penal de máxima seguridad, digamos. Realmente creo que el Estado está hablando claramente acerca de lo que quiere hacer con nosotros y que va a seguir haciéndolo, digamos. Ya que también, para informar, la última información que tenemos es que ha habido nuevos casos de desaparecidos en Guerrero y también incluso un caso de desapariciones de chicos de menores por parte de bandas de narcos, y en medio de todo esto el Estado mete 11 detenidos y los acusa de terrorismo y los encarcela en penales de alta seguridad. Vamos a seguir informando acerca de esto en los próximos programas. Seguramente van a seguir llegando noticias de lo que vaya ocurriendo en México. Ojalá estas minorías revolucionarias, como las que escuchamos desde las barricadas de Ciudad Universitaria, puedan extender su discurso y su práctica y realmente se quiebre con el pacifismo que aún en situaciones como estas se tiene, ¿no? El Estado asesina, mata, desaparece y hay gente que todavía quiere seguir poniendo la otra mejilla. Ojalá la autodefensa entre los proletarios mexicanos se extienda y puedan dar un buen zarpazo a todos esos asesinos que gobiernan ahí. Cerramos acá y vamos con la música. Empezamos la última sección del programa, hoy en Puño y Letra, con El sudor de tu frente. Argumentos para la sociedad del ocio, Osvaldo Baigorria. Así es, compañeras y compañeros, vamos a meternos un poco en este libro que se llama de esa manera, exactamente, Con el sudor de tu frente, argumentos para la sociedad del ocio. Y es una compilación hecha por Osvaldo Baigorria, es un escritor contemporáneo argentino, que recopila textos críticos al trabajo de todas las épocas y textos a favor del ocio y de la no productividad, digamos. En la sociedad en la que vivimos se transformó gran parte de la humanidad en máquinas productivas, digamos, y la cosmovisión del capitalista en la cual somos educados nos dice que una persona vale justamente en tanto produzca y en tanto sea productivo para la sociedad. A lo largo de la historia, y más específicamente desde el siglo XIX hasta hoy, han ido surgiendo voces en contra de esto, en contra de convertir al humano en un ser productivo. Osvaldo Baigorria ha recopilado estos textos. Es un libro bastante raro. Yo la verdad que no lo conocía, hace poquito lo conocí, porque fue reeditado este año, ya que fue la edición original, es de mediados de los 90, de parte de La Marca Editora. Y ahora fue reeditado por Anagrama. No es fácil encontrar este tipo de materiales, digamos, de crítica al trabajo, porque, bueno, incluso dentro del movimiento revolucionario siempre se cayó en eso de la productividad, el obrerismo y cierto canto al trabajo. Lo que hace Osvaldo Baigorria, que ya tiene otros títulos dedicados a la historia anarquista, como es El amor libre, Eros y Anarquía, sobre una otra compilación que hace sobre textos referidos al amor y a la sexualidad por parte de autores anarquistas. Otro libro que se llama Anarquismo Trashumante, Crónica de Crotos y Lincheras, donde historiza la historia de este movimiento de vagabundos que existió en la Argentina hasta la década del 40, muchos de los cuales eran militantes anarquistas, y hace también esta compilación donde introduce un montón de textos contra el trabajo o a favor del ocio. El libro está dividido en cuatro capítulos, uno que se llama Críticas al Trabajo, donde podemos encontrar los textos un poco más provenientes del ámbito revolucionario, ¿no? Hay textos de William Morris, de Kropotkin con su texto El sistema salarial, de Adorno, de Vanheim, de Marcuse, de Lafargue, su clásico texto El derecho a la pereza. Una joyita también dentro de lo que es los grupos de Argentina, que como fue el grupo de política sexual que lideraba el escritor Néstor Perlonger, que tiene un texto que se llama Manifiesto por la abolición del trabajo, un texto que salió en la década, hacia finales de los 60, a principios de los 70. Un hecho extraño en las luchas que se libraron en Argentina en aquellos años, por todo esto que yo decía, por la cultura obrerista y por ciertas loas a la productividad. Siguiendo con el libro, el segundo capítulo se llama Loas al ocio, donde bueno, justamente recopila textos a favor de no hacer nada, a favor de la vida contemplativa. Hay uno que es muy bueno, muy gracioso, que es el que hizo Roberto Bart en la década del 30, dentro de lo que fueron sus aguafuertes porteñas, y que acá Baigorria la recopiló como un solo texto y le puso Canto a la fiaca. Vamos a decir qué significa para la gente de otros países que nos está escuchando el concepto de fiaca. Cuando te agarra la fiaca es cuando te dan ganas de no hacer nada, digamos. Roberto Bart en este texto analiza las diferentes formas de vagancia y de improductividad de la juventud porteña de los años 30. Entonces está el fiacum, el esquenum, el que se tira muerto, el esgunfiado. Bueno, diferentes formas de zafar del trabajo y diferentes formas de pasar el día haciendo lo que uno quiere y no trabajando. Es un texto que recomiendo mucho y es muy, muy lindo de leer, digamos. Viene el estilo Art, que Roberto Art tenía esa cosa de tomar costumbres de la gente, de los barrios de aquella época, pero siempre le da una vueltita de tuerca a las cosas y está muy bueno. Y por último, perdón, penúltimo, el capítulo Propuestas y Utopías, donde bueno, ahí se pone un poco más propositiva la cosa, y donde se recopilan textos, por ejemplo, bueno, de Fourier, que es el famoso utopista, de Thoreau. El penúltimo capítulo se llama Propuestas y Utopías, donde ya se pone, digamos, qué deberíamos hacer los que no queremos trabajar, digamos. Entonces, por ejemplo, está el famoso texto de Thoreau, Exaltación de la Simplicidad, que en realidad es una parte de Walden y La Vida en los Bosques. Está el texto de Fourier, que es un utopista del siglo XIX. Un texto bastante también bueno de Jonathan Swift, que se llama Consejo a los criados, que le dice, que hace un texto para los trabajadores de cómo zafar del trabajo e ir haciendo las cosas con mala gana y todo eso. Finalmente tiene un apéndice que se llama Argumentos surtidos para la hora del té, donde simplemente recopila pequeños escritos y dichos populares y poesías en contra del trabajo. Vamos a despedir esta sección, bueno, obviamente recomendando el libro, que fue editado en los 90 y ahora se reeditó. No porque particularmente dé un avance programático demasiado significativo, digamos, pero a mí me pareció interesante ver cómo el pensamiento homogéneo que trae la sociedad capitalista, de la productividad, del trabajo, de ser una persona de bien, como se suele decir, siempre tuvo detractores. Desde un punto de vista tal vez más utópico, más incluso irónico, humorístico, y también desde la mirada y desde la lucha de muchos revolucionarios contra el capital y contra el Estado. Me voy despidiendo, voy a leer un pequeño poema para dar ya final a esta sección y ir terminando con el programa. Es un poema de un tal Ogden Nash, de 1902, y dice: cuando las personas no están haciendo preguntas, están haciendo sugerencias. Cuando no están haciendo nada de esto, están mirando sobre tu hombro o pisándote los callos. Y además, como si esto no fuera molestia suficiente, te dan empleo. Cualquiera que esté ocioso atrae sobre sí el disgusto del mundo. Parece ser muy aburrido para los que trabajan ver que otros no lo hacen. Entonces dicen: el trabajo es un remedio excelente. Fíjate en Firestone, en Ford y Edison. Te sermonean hasta quedar sin aliento. Y si no sucumbes, te matan de hambre. Lo que sucede a un sofisma detestable. que si no quieres trabajar, tienes que trabajar para ganar lo suficiente para no tener que trabajar. Ikusitan eukat, amodio eta borrotoa, askoz koetan, tatuatorek, baino kabilka, ibiltzeko, atzakantze behar dituzu, eta pasutan, amodioarekin, bestetan aldiz, borrotoarekin, eta pasutan, amodioarekin, bestetan aldiz, borrotoarekin, horrelakoa da, bizitza, egintzazu, behar duzuna, horrelakoa da, bizitza, egintzazu, behar duzuna, horrelakoa da, Terminamos con la segunda edición de Temperamento, compañeros. Esperamos que lo hayan pasado bien a gusto. Por nuestra parte, seguiremos intentando consolidar espacios de crítica, de información y de combate que se verifiquen en la lucha cotidiana. Antes de irnos, les quiero recordar que aquí en Rosario vamos a estar pasando el documental Nunca Digas Nunca, estrenado hace bastante poco. Se lo pueden descargar gratis en desaparecidosendemocracia.com. Por nuestra parte, lo vamos a estar proyectando en la Biblioteca Popular El Hormiguero, Caferata 2387. A las 18:30, este sábado 6 de diciembre. Por otra parte, también sábado y domingo 6 y 7 de diciembre, en la ciudad de Buenos Aires, se va a estar desarrollando la Feria del Libro y Difusión Anarquista. La misma se va a desarrollar en el estacionamiento de las Facultades Sociales, Ascuénaga 933, Recoleta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un saludo caluroso a todos nuestros hermanos y hermanas de clase, a todos nuestros hermanos y hermanas de ideas. Adelante, compañeros, adelante, compañeras. ¡Que viva la anarquía! Un oldie, uno viejo, de un grupo que no sé si existe más. MG15. ¿Alguien lo conoce? Tira. derecho a la vida, derecho a la vida, derecho a la vida. No quieren promesas de vida, porque sus realidades solo muerte. Realidad de hambre y miseria, opuestos al dinero y la guerra. Trafican con pan, no con armas. Ellos son los culpables. Derecho a la vida, derecho a la vida, derecho a la vida, a la vida. Muchas gracias a todos.